In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introivo altre Dei, ad Deum credifica et juventutim meam. Judicame Deus et discerne causam meam de gente non santa, a fomine nicoe doloso eroe me. Quia tu es Deus, fructus mea, quare meo repulisti, et quare tristis incedo, duna afflictit me inimicus. Emitem lucem tuam et veritatem tuam, ixam me deduxerum, et aduxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introivo altare Dei, ad Deum culetificae juventutim meam. Confitevor tibi in citra Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea, et quare conturbas me. Espera in Deo, quonado confitevor ili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altare Dei, ad Deum culetificae juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui fecit caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioanne Battiste, Santis Apostolos Petro et Paulo, Onibus Santis et Voves Frates, qui peccavi nimis conitatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa, ideo percor Beata Maria semper Virginem, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioanne Battista, Santos Apostoles Petro et Paulum, omnes santos et vos frates, ore pro mea Dominum Deum nostrum. Misereator tui omnipotens Deus, et missis peccatis tuis perducat te ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioanne Battiste, Santis Apostoles Petro et Paulo, omnibus Santis et Tibi Pater, qui peccavi nimis conitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beata Maria semper Virginem, Beatum Michaele Arcangelo, Beate Gioanne Battista, Santos Apostoles Petro et Paulo, omnes santos et te Pater, ore pro mea Dominum Deum nostrum. Misereator vestri omnipotens Deus, et mies peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam solutionem et remissionem peccatorum, nostrum tibi nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus, tu conversus vivifica nos, et ples tua letabitur in te. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, et salutare in tuum da nobis. Domine, exaudent orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Offera nobis quesmus in Domine iniquitatis nostras, ut sanctam sanctorum purus meriamur mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te Domine, per meritam sanctorum tuorum, con reliquia qui sunt et omnium sanctorum, ut indulge degneris omnia peccata mea. Amen. Circundetero me gemitus mortis dolores inferni, circundetero me, et in tribulationem mea invocavi Dominum, et exaudivit de templo santo suo vocem mea. Diligante Domine, fortitudo mea, Dominus firmamentum meum et refugium meum, liberator meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, secutirán en principio, no que sean para ti en secula seculorum. Amén. Secunde darum me gemitus mortis, dolores inferni, secunde darum me, et in tribulazione mea invocavi in Dominum, et exaudivit in templo santo suo vocem meam. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Preces populi tui quesumus Domine, clementer qui saute, et qui justi pro peccatis nostris affligimur, pro tui nominis gloria misericorditer liberemur. Per Dominum nostru, Jesu Christo, Filium tuum, qui te convivit regnato te Spiritu Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del libro del Génesis. Pero la serpiente, la más astuta de cuantas bestias del campo hiciera el Señor Dios, dijo a la mujer, con que os ha mandado Dios que no comáis de los árboles todos del paraíso. Y respondió la mujer a la serpiente, del fruto de los árboles del paraíso comemos, pero del fruto del que está en medio del paraíso nos ha dicho Dios, no comáis ni de él, ni lo toquéis siquiera, no vayáis a morir. Y dijo la serpiente, la mujer, no, no moriréis, es que sabe Dios que el día que de él comáis se os abrirán los ojos, y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Vio pues la mujer que el árbol era bueno para comerse, hermoso a la vista y deseable para alcanzar por él sabiduría, cogió de su fruto y comió, y también a él, a su marido, que también con ella comió. Se abrieron los ojos de ambos, y viendo que estaban desnudos, cosieron más unas hojas de higuera, y se hicieron unos cinturones. Palabra de Dios. Aujutor in opportunitatibus in tribulatione esperent in te, qui no verunt te, quonam non delinquis quaerentes te in Domine, quonam non infinem oblivio erit pauperis, patientia pauperum non imperivit in aeternum, exultet in Domine, non prevaleat homum. Munda cor meon, acer lavia mea omnipotens Deus, qui lavia Isaia profeta calculum mundasti ignito, Tamme tua grata miserazione dignare mundare, usanto evangelium tuum dignam vali annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine, benedicere, Domine sit in corde meo et in lavis meis, ut indigne et competenter annuncien evangelium suum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Llegaron a Bethsaida y le llevaron un ciego, rogándole que le tocara. Tomando al ciego de la mano, le sacó fuera de la aldea, y poniendo saliva en sus ojos e imponiéndole las manos, le preguntó, ¿ves algo? Mirando él, dijo, veo hombres, algo así como árboles que andan. De nuevo le puso las manos sobre los ojos y al mirar se sintió curado y lo veía todo claramente y le envió a su casa diciéndole, cuidado con entrar en la aldea. Palabra del Señor. Hizo el Señor Dios caer sobre el hombre un profundo sopor y dormido tomó una de sus costillas cerrando en su lugar con carne, y de la costilla que del hombre tomara, formó el Señor Dios a la mujer y se la presentó al hombre.

Evete Johannes Baptiste, et sanctorum apostolorum petiet Pauli, et istorunt, et omnium sanctorum, ut illis proficiat honorem, noves autena salutem, et illi pro nobis intercedere dignitate in celis, quam memoriam agimus in terris, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum et vestrum sacrificium acceptabile fia apud Deum Pater omnipotente, succipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomine sui, ad utilitatem coque nostra, totusque ecclesiae sue sante. Amen. Modibus nostris quesumus in Domine, precivusque susceptis, et celestibus nos munda mysteris, et clemente rex saude. Per Domino nostro, Jesu Christo, Filium Tum, qui te come vitrenat in etate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sursum corda, avemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, dignum et justum es. Vere dignum et justum es, secune salutare, nos divi sempre tu vice gratias agere, Domine Sante, Pater, Omnipotens, Eterne Deus, qui cum unito Filio Tuo, e Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es in Dominus, non in unius in qualitate persone, sed in unius in unitate substantiae, quod tenente tua gloria, revelante te, credimus, socte Filio Tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia discretione sentimus, ut in confessione vere sempre terne quotitatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate odoretor requalitas, quam laudat angeli, atquat cangeli, cherubim quoque ac serafim, qui non cessan clamare cutitie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenissum celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accepta avias te benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia elevata. In primis, quae tibi offerimus pro Ecclesia tua Sancta Catholica, quam pacificare, custodire, adunare, regneris tot orro veterrarum, una cum famulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, et antisite nostro, et omnibus orthodoxis, atu catholice, et apostolice fide cultoribus, memento Domine, famulorum, famulorumque, tuarum. Et omnio circunstantium coron tibi fidis cognita esse nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes, prosesquisci omnibus, prevenzionem animarum suarum, pro spe salutis et in comunitate sue, tibi credum bota sua, eterno Deo, vivo et verum. Communicantes in memoriam venerantes in primis glorioses semper virginis Mariae, genitrices Dei, et Domini nostri Jesu Christi, sed adiuvatorum apostolorum martyrum tuorum, petiet Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, et Taddei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precipus concedas, ut in nondibus protectiones tuem unemur auxilium. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Ac igitur oblationem servitutis nostre, sed adcunte familiae tuae quaesumus in Domine, o placatus accipias, dies que nosus in tua pace disponas, asque af eterna damnationem nos edipi, et in electorum tuorum iuvias grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblación en tu Deus in omnibus quesumus benedictam, ascritam, ratam, rationabile, acceptabilenque facile digneris, nobis corpus, e sanguis via dilettissimi fili tui, Domini nostri Gesù Christi, qui prire quam pater etor, accepit panem in santas ac venerales manus suas, et lavatis oculis in cielo ad Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens, benedixit, fregit, dedicat discipulis suis dicens, accipite, et manducate hoc omnes. Hoc est enim corpus meum. Simili modo pos quam cenatum est, accipiens et placarum calicem in santas ac venerables manus suas, idem tibi gratias agens, benedixit, dedicatque discipulis suis dicens, accipite et vivite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nova et aeterna testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu cusquem feceritis in mia memoriam facetis. Unde et memores Domine nos servitue, seter plestu ad santa Iesu Christi fili tui, Domini nostri, tam beate passionis, nec no et ad inferis resurrectionis, sed et in celos gloriose ascensionis, proferimus plicare majestatis tue, de tuis donis ac datis, ostiam puran, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vitae eternae et calicem salutis perpetue. Supaque propixio accedeno vultor respicere digneris, et accerta vere, sicut accerta vere dignatus es, munera puritu justi Abel, et sacrificium patriarca nostri Abrae, et cotiviot le sumus, sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, ub ec perferri per manus sancti angeli tui, in sublime altare tuum, in conspectu divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserrimus, omni redemptionem celesti et gratia repleamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento essi an Domini famulorum famulorumque tuarum, qui nos peceserum cum signo fide, et dormion in sonno pacis. Isis Domini et omnibus in Christo quocentibus locum refigeri, lucis et pacis, ut indulgat precamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves quoque peccatoribus familis tuis, de multa de misitationem tuan esperantibus, parten aliquam, et solitate de redigneris, con tui santis apostoles et martiribus, con Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate perpetua, Agata, Lucia, Agneta, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, intra coro nos consortium non estimator meriti, sed venie, quesumus larditudas mite, per Christum Dominum nostrum, porque omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per isum, et cun iso, et in iso, Estive Deo Patria Omnipotente, Unitate Spiritus Sancti, Unisonor et Gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis in debita nostra, sicut et nos dimittimus in debitoribus nostris, et nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libera nos, quesmus, in domine a fonibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata gloriosa semper Virgine Dei Genetici Maria, cum beatis apostolis tuis, Petro et Paulo atque Andrea, et omnibus santis, da propitio pacem in Deibus nostris, ut per misericordia tua iuti, et a peccatos immis semper libere, et ad omni perturbatione securi. Pereundem Domine nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convivit et regnat et Spiritus Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum et cum spiritu tuo. Et commixio et consacratio corporis et sanguinis Domini nostri Jesu Christi fiat accipientibus nobis in vita eterna. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Jesu Christi, qui disiste apostolis tuis, pacem linco vobis, pacem mian do vobis. Respicias peccata mia, et fine ecclesi tue. Anche secundum voluntatem tuam pacificare e qualora digneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Fili Tei vivi, qui es in voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me per hoc sacro santo corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et facme tui semper in remandatis, et a te nunca separari permitas, qui con Deo Patri et Spiritu Sancti vives et regnas Deus, in saecula saeculorum. Amen. Per Jesu corporis tui, Domine Jesu Christi, con te qui indigno sumere presumo, non ben proveniat in dudicio net condenazione, se pro tua peccati prosit mi, adutamento mentis et corporis, et ameram percipiendam, qui vis regnas cum Deo Patri in unitate Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia accipiant et nomenem Domine invocavo. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Utente sub tectum meum, sed tantum di verbo esanabitur anima mia. Corpus in Domine nostri Jesu Christi, custodiat anima mea, in vita eterna. Amen. Qui retivant Domino pro omnibus, qui retivit mi, calicem salutaris accipiat et nomen Domini invocavo, laudas invocavo Dominum, et a fine micis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, custodiat anima mea, in vita eterna. Amen. Quatore sum simus Domine puramente capiamus, et temune temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus tuum Domine consumsit, sanguines quem potavit, ad ravit celibus meis, et presta tot in me nos remanan hecha la mácula, con pura y santa repetirum sacramenta, que vice reñas in secula, seculorum. Amén. Dominus obiscum, escun espiritu tuum, illumina facin tuam super servum tuum, et salvum me facin tua misericordia, Domine, non confundar con ant invocavi te. Oremus, fideles tui, Deus, per tua dona firmentur, ut eadem et percipientum recurant, et curentum sine fine percipiant. Per Dominum nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convivit et regnat ad Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cune Spiritu tuo, predicamus in Domino, Deo, gratias. Placet artibus in Trinitas, ossequium servitutis me et presta, sacrificium quod oculis tui majestatis indignos offertuli, tibis et acceptabile meique, et omnibus procibus illud offertuli, sit miserante et propitiabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu tuo, in Iesu Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi, Domine. In principio era Verbum, et Verbum era apud Deum, et Deus era Verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso facta sunt, et in isso factum est in il, quod factum est, in isso vita erat, et vita era lus hominum. Et lus in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderum. Fuitum omissus ad Deo, qui numero erat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium petiverat de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat illa lus, sed ut testimonium petiverat de lumine. Erat lus vera, quia illuminat omnes hominem venientem in hunc mundum. In mundu erat, et mundus per isso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venit, et sui eum non receperum. Quod quautem receperum eum, dict eis potestate filius Dei fieri. Isque creat in nomine eius, qui non est sanguinis, nec est in voluntate carnis, nec est in voluntate viri, sec est Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus lodem eius, gloriam quasi unita Patre, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.